Tiene la palabra la señora edil Natalia Martínez. Gracias, presidente. ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado. Hace pocos días conmemoramos otro 20 de mayo, día del detenido desaparecido. Otra marcha de silencio. Como desde aquel mayo de 1996, que se hizo la primera convocatoria pública por verdad, memoria y justicia, marchamos en silencio, expresando nunca más terrorismo de Estado. Presente por cada detenido desaparecido, víctima de la dictadura cívico-militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos y asesinatos que persiguieron ideas y pueblo organizado. Es una de las movilizaciones de mayor convocatoria en el país, acompañada por organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales que se suman cada año, convocada por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. El 20 de mayo es el día en que fueron asesinados el Toba y Selmar, uno del Partido Nacional y el otro del Partido Colorado, exiliados en Argentina, ambos secuestrados y asesinados en el marco del Plan Cóndor. El Estado tiene la responsabilidad de responder por cada uno de los 197 uruguayos y uruguayas que aún siguen desaparecidos. No debería ser indiferente a esta causa, sin embargo, hay quienes prefieren mirar para otro lado y agendar otras tareas. La tarea de todos y todas en este país para con esta causa debería ser el compromiso de construir una política pública de Estado que salde la deuda que tenemos con organismos internacionales de derechos humanos, pero sobre todo con cada madre, con cada hijo, con cada hermana, con cada padre, con los familiares y la sociedad toda, que nunca más supo de quién, por pensar y expresarse, fue señalado por civiles y militares que avergüenzan nuestra más rica historia de convivencia en paz. Mayo es el mes de la memoria, una memoria que tiene presente a quienes no están y que repudia la mezquindad de quienes aún deshonran al Ejército Nacional. Hoy, miles y miles honran el ideario artiguista con un presente que retumba en cada rincón reclamando verdad, memoria y justicia, y nunca más terrorismo de Estado. Gracias. Muy bien, gracias por sus palabras, señora edil.